trabajo solo por el estar por encima de las corrientes, de las modas, por encima de las opiniones, de la mayoría, por encima de los propios gustos, por encima de la efectividad o no efectividad. De verdad, la verdad es que la actitud es la que le da sentido, la que nos promete cumplir, también para enseñar a los demás que viene de Cristo, no para agradar a los hombres. Tenemos que amar a los hombres como Dios. Amar que quiere decir amar los hombres, que tener sentimiento bonito. Sentimiento del corazón, pero más cambiado, más feliz, que hay una morena feliz. Cualquier viento cambia los sentimientos de nuestro corazón. Amar no es solamente tener sentimiento bonito, sentimiento bonito. Amar es tener el miedo de todo. Nosotros amamos a los hombres, amamos al prójimo, amamos a los demás, cuando queremos el miedo de todo. ¿Cuál miedo? El interior. Precisamente porque los testigos de la verdad no tenemos que amar a los hombres como ellos quieren ser amados, sino como Dios quiere que nosotros los amemos. ¿Verdad? O sea que a veces duele, ¿no es cierto? La verdad que podemos esperar que decir al final del amor, la primera caída, la pobreza, la miseria más grande que puede ser. Entonces, si no es amor, será la gente que vive sin saber para qué vive, el hombre que no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera caridad con el que está en el error? Dime que sí, que lo que impide, ¿no? Señalar que está en el error, que está en la mentira, que ser capaz de corregir al amigo que camina equivocado, que procede mal. ¿Qué es lo que quiere el amigo? Que le demos la razón, que le digamos que sí, que tiene razón. Experiencia, ¿cuántas medicinas? ¿Dónde está la verdadera amistad, el verdadero amor, por ejemplo, la verdadera caridad? Que te sirve la verdad, que le duele, que saber corregir. La caridad del médico, ¿dónde está? ¿Es lo que el cuerpo quiere? O sea, que le dé un calmante, que no la haga sufrir. Que viene para que el cura le diga que sí. Si el cura le dice que no, que eso no se puede, que es un pecado, bueno, van a buscar uno, otro, otro, hasta que al final dice, no, no, es un padre que me dijo que sí. O sea, eso no es, bueno, y eso no es, digamos, eso no es amar a los hombres. Amar a los hombres como ellos quieren ser amados, tratar de ser justo, hacer que nos aclamen, ser populares, de ser demagogos, sino fidelidad a esa verdad de Cristo. Decíamos en un primer lugar que esa verdad no para sobre ti. Del Evangelio, el Cristo publicado, me acuerdo que fue la primera entrevista de Juan Juan 23 con un periodista. Dice, he estado leyendo todas las cosas que se escribieron sobre el cónclave de los Salinas. Muy ingeniosa, muy interesante, segura, muy divertida, dice, lástima que eran todas falsas. Y les hace un pedido de Juan 23 a los periodistas. Lo escucharon, por supuesto, le dicen, miren, el Papa es el vicario de Cristo, es una visión que está por arriba de Juan, pero el Papa no es Pedro, ni es Pío, ni es Juan, si el Papa no trata de fabricar su Papa, no trata de fabricar su Papa, empieza todo, por el mismo Juan 23 al cual tantas veces lo deformaron, lo falsificaron, lo mismo podríamos decir de Cristo. La verdad sobre Cristo nos exige que no tratemos de fabricarnos un Jesucristo a nuestro gusto. Un Jesucristo a nuestro gusto. Un Jesucristo que decíamos antes. El Cristo de la última moda, el Cristo que es el flaco que es un antiguo, el Cristo con la metralladora al hombro, el Cristo con la guitarra en el, Cristo quince, el Cristo supresta. No tratemos de fabricarnos un Cristo a nuestro gusto. Cristo es aquel que nos muestra los Cristo. Cristo es aquel que nos comunica, con el cual nos pone en contacto y el que nos enseña la iglesia. Cristo es aquel que confiesa a San Pedro cuando, ante la incomprensión de todos, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios mío. Cristo es el que adora a los magos en el pesebre. Cristo es aquel al que el soldado romano reconoce cuando está muriendo en la cruz como el Hijo de Dios. Cristo es el Verbo de Dios, que se hace hombre para salvar, que se hace hombre para divinizar, para ver. Para que el plan de Dios se realice en nosotros, para enseñarnos con su palabra el camino del cielo. Cristo es la verdad, Cristo es la luz que dice San Pablo que viene a las tinieblas no han recibido la luz, no quieren recibir la luz. Nosotros nacimos en la tiniebla de la ignorancia y la tiniebla del pecado. Cristo es la luz que nos viene a iluminar en la ignorancia, enseñándonos a conocer a Dios, enseñándonos a cuál es el sentido de nuestra vida, enseñándonos cuál es el camino que tenemos para llegar al cielo. Cristo es la luz que viene a disipar las tinieblas y la oscuridad del pecado, del error, de la mentira. Cristo es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos. Si Cristo no es Dios, Cristo no vale. Es estúpido querer aceptar a Cristo. Si para que Cristo, en fin, yo lo admiro, lo quiero mucho, es un tipo extraordinario, un gran personaje en la historia, para mí es un ejemplo, para mí es un líder, pero no, Dios no. Eso no vale, no sirve. No hay un término medio en la aceptación de Cristo. Cristo no podemos decir que un gran moralista, un gran jefe, un gran caudillo político, o como decíamos antes, fue el primer parapsicólogo. Cristo o es Dios o no es nada. Cristo o es Dios o no es nada. Si Cristo no fue Dios, Cristo fue un loco, Cristo fue un estafador, Cristo fue un macaneador. Porque Él se presentó así. Se presentó como el Hijo del Padre, se presentó como el que viene al Padre, como el que conoce al Padre, como el que viene para salvarnos, como el que viene para morir por nosotros, como el que tiene poder para perdonar sus pecados, como el que tiene poder y conocimiento para enseñar al Padre. Entonces, si Cristo nos dio todo eso, que era la ilusión, se nos dio, pero no es Dios. No hay término medio con Cristo. O lo aceptamos diciendo que sí, y lo aceptamos en toda su realidad de Dios y de hombre, de Dios infinito y de hombre perfecto, o si no, mejor no hablemos de Cristo. Digamos lo que queremos, sí, pero no lo pongamos a Cristo. La verdad sobre Cristo, que es la verdad total sobre el Señor. Y esa es la que tenemos que enseñar. Ese es el punto de partida de todo nuestro apostolado, de toda nuestra vida, de toda nuestra acción cristiana aquí en la tierra. Dice el Papa, desde esta fe en Cristo, ese es el punto de partida. Desde el seno de la Iglesia somos capaces de servir al hombre, a nuestro pueblo, de penetrar con el Evangelio su cultura, de transformar los corazones, de humanizar los sistemas y las estructuras. Es toda la misión que puede tener el cristiano para cambiar el mundo, parte de esa fe en Cristo. No hace mucho tiempo el Papa decía, y se lo decía a la Pía Sociedad de San Pablo, de los paulinos encargados también de trabajar para que los medios de difusión sean los que se quiere, no siempre lo han hecho, pero el Papa se lo decía, le decía, no tengan miedo de parecer atrasado, dice, eso es una tentación, dice, no quieran adaptarse al mundo, semejantes al mundo, si lo que ustedes tienen que hacer es hacer que el mundo sea semejante a la palabra de Dios. Hacer que el mundo sea semejante a la palabra de Dios. No hacer al mundo, a la moda, al mundo, a la vida, caminar lejos de Dios, lejos de Cristo, sino trabajar por más que los tiempos sean difíciles para que el mundo se transforme de acuerdo a la palabra, de acuerdo al corazón, de acuerdo a la palabra eterna. Esa es nuestra misión y por eso esa misión tiene que partir de la realidad de Cristo. Cualquier silencio, se sigue diciendo el Papa, por mutilación o inadecuada acentuación de la integridad del misterio de Jesucristo, que sea parte de la fe de la Iglesia, no puede ser el contenido válido de la evangelización. Hoy, bajo el pretexto de una piedad que es falsa, bajo la apariencia engañosa de la predicación evangélica, se intenta negar al Señor Jesús, que vivía un gran obispo en medio de una duda triste del siglo Juan. Y agregamos, yo digo la verdad para que sea conocida por todos la causa de la desorientación. No puedo caminar. Esa es nuestra práctica, nuestro compromiso con la palabra. Y eso sí tiene que manifestarse todo con el llamado. Los hombres, con nuestro compromiso histórico con continuar la obra y la misión de Dios. El Papa repite aquello que es un poco de nuestro gran. Todo lo que dice en su primer discurso inaugural. No me cansaré yo mismo de repetir el cumplimiento de mi deber. Evangelizar a la humanidad entera, no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas de Cristo, abrid a su potestad salvadora las puertas de los estados, los sistemas económicos y políticos, en esos campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo, abrid a Cristo las puertas de los corazones, los hombres, y abrid a Cristo las puertas de la humanidad, y en nuestra sociedad, en nuestro mundo, esas puertas en general están cerradas para Cristo. Están cerradas para Cristo en el mundo en que vivimos, en esa mitad del mundo que bajo la tiranía del comunismo niega oficialmente a Dios y a Cristo. Y dice dice que Dios es una alienación, es un invento, es una locura del hombre que tiene que ser arrancado del corazón de los hombres por cualquier medio. Pero las puertas del corazón de los hombres, las puertas de la sociedad, son más bien muchas veces cerradas para Cristo en nuestro mundo que se llama occidental y cristiano. Cristo no reina en nuestro mundo, reina en las palabras. Es algo que queda muy bonito, muy lindo en los discursos que escuchamos hasta tanto. Los valores permanentes, nuestra civilización occidental y cristiana, es la defensa de los valores del cristianismo. Eso en los discursos suena fenómeno, pero cuando se trata de ir más allá de los discursos, las puertas para Cristo se cierran. Lo hemos vivido no hace mucho en nuestra parte, ¿cierto? Cuando hay un tímido intento, digo, de que Cristo vuelva a entrar en la escuela o en la enseñanza, se hará un escándalo en todos los países. Hay mucho Cristo en los discursos, pero cuando un tímido intento de que Cristo entre, ni siquiera, digamos, en toda la verdad de la enseñanza de la fe, sino recordando a los alumnos de las escuelas que nuestra patria nació cristiana, que fue la fe de Cristo la que estructuró y construyó nuestra cultura, y que los hombres que nos dieron una patria de conquistadores españoles para sacarse con independencia por el nombre cristiano, cuando se trata de recordar esto a los alumnos, eso sirve para iniciar un escándalo, para que toda la prensa proteste y chille, para que se haga el recurso a la tradición liberal argentina, para que se hable de la ley 1420, para que proteste la DARIA, y al final mucho discurso de que somos una nación cristiana, pero los que tienen que guiar la enseñanza de nuestros pobres, ¿quiénes son? Son los dioses, son los masones, y son los hombres indios, son los mismos marxistas a los cuales se quiere combatir. Y ahí está el problema. ¿De qué sirve entonces toda la sangre que se derramó en nuestra mano? ¿De qué sirve entonces? ¿En nombre de qué los que no se atreven a introducir a Cristo en la escuela? ¿En nombre de qué han matado guerrillas? ¿Qué es lo que estaban defendiendo? ¿Qué es lo que estaban defendiendo? Porque ahí está el problema. Ahí está el problema. El marxismo no es un problema de opresión, el marxismo no es un problema de pobreza. Porque los que fueron a la guerrilla no eran los pobres, no eran los oprimidos, no eran los hombres de las clases sociales marginadas que fueron a la guerrilla. Fueron a la guerrilla, era gente que salía de la universidad, era gente que salía de los colegios, y a veces lamentablemente colegios que se llamaban católicos. Los que fueron a la guerrilla salían de familias de buena posición económica y a veces de muy buena posición económica. Porque el marxismo no es un problema de hambre, de estómago vacío, no es un problema de opresión y de pobreza, sino que es un problema de cerebro vacío y un problema de almas vacías, almas a las cuales se ha vaciado de contenido. Muchachos que viven y que tienen generosidad y que tienen un ideal, pero no saben para qué, no saben para qué, no saben cuál tiene que ser el ideal, ni su visión de la sociedad, ni su sentido del mundo. ¿Por qué? Porque su alma ha sido vaciada por Cristo. ¿Eh? Porque en la escuela les enseñaron un montón de nociones puestas una al lado de otra, pero bachillerato enciclopédico, donde todo importa menos lo único, que es que Cristo está ausente. Y las puertas de nuestra enseñanza están cerradas para Cristo. Está cerrada para Cristo en muchas partes la vida de nuestra familia. Por eso vemos y vivimos tantas tremendas crisis familiares. Porque la familia no se edifica sobre la única roca en la cual puede edificarse, que es el verdadero amor de Cristo. Está cerrada para Cristo las puertas de la política y las puertas de la economía. Por eso vivimos las cosas que vivimos en nuestra parte. Por eso la inmoralidad, por eso el escándalo, por eso el robo descarado, por eso el aprovechar, por eso las situaciones que no tienen salida, no tienen otra salida. Mucho se habla de los cambios de estructura, mucho se habla de los cambios institucionales. Lo que está podrido, lo que está envenenado es el corazón de los hombres. El problema es que los argentinos nos hemos olvidado, nos hemos cristianos, nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios. Eso es lo que está envenenado, lo que dice el Evangelio. No es lo de afuera lo que contamina, lo que mancha el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. El corazón del hombre es donde nace el odio, es donde nace la envidia, es donde nace la codicia desenfrenada de las riquezas, el afán de poder, el afán de vanagloria, de figurar, de aparentar, de ser más que el otro. Todo eso está en el corazón del hombre. Puede cambiar el corazón del hombre en Cristo. Por eso hay que abrir a Cristo primero los corazones de los hombres. Hay que abrir a Cristo las puertas de la familia, hay que abrir a Cristo las puertas de la enseñanza, hay que abrir a Cristo las puertas de la vida entre los hombres, ¿no? mayor locura de los tiempos modernos, decía Pope XIII, la madre fascista, que pretender edificar un orden social sólido y estable, prescindiendo del único fundamento que puede existir para ese orden, que es Dios. O sea, al margen de Dios, sin Dios, contra Dios, prescindiendo de Dios, aunque nos llamemos cristianos, pero Dios que nos discute. Pues Dios no entra en la vida privada, Dios no entra en los negocios, Dios no entra en la vida de familia, Dios no entra en las diversiones, Dios no entra en los medios de comunicación. Es una persona importante que está en cargo muy orientada culturalmente. ¿No se podría colaborar con gente que en el campo de la educación? Sí, se puede hacer programas que no rinden. Mi función es hacer rendir económicamente. Bueno, eso es esto. No. Eso es profundamente subversivo. Un hombre que piensa así, aunque tenga que estrellas de cualquier grado, y aunque a lo mejor haya combatido en contra de la guerrilla, es profundamente subversivo, es destructivo de las armas y de las condiciones. Es mucho más peligroso que el muchacho que va a poner una bomba o que va a secuestrar a alguien. Ahí está la subversión, ahí está el desorden profundo. Pero el desorden no es cuando hay tiros en la calle, es como cuando se pone una bomba, cuando se secuestra a alguien o cuando se asalta un banco. O cuando hay manifestaciones que rompen los vidrios, o cuando la universidad está llena. Eso es una manifestación exterior del desorden, pero el desorden es algo mucho más profundo. Mucho más profundo. El orden no es el orden aparente, el orden exterior, de que las calles estén limpias, que el tránsito funcione, que vaya lío, que la universidad, los alumnos vayan a clase con saco y corbata y se porten bien. Eso es una apariencia, es una cáscara de orden, ¿cierto? Que fuera del orden. Es un orden puramente exterior. En los campos de concentración hay orden, nadie se mueve, nadie protesta, todo se funciona. Como no, un orden fabuloso, los cementerios también, que hablan de que existe un nicho, no se le ocurre hacer problema en el nicho del vecino, digamos, pero el orden no es esa apariencia exterior del orden. El orden es el orden querido por Dios, a través de la creación, es el orden natural del hombre y de la sociedad, y es el orden sobrenatural de la gracia. Puede haber un orden que sea una cáscara, que sea una apariencia de orden cuando todo por orden de la cáscara nada cuando todo está podrido. Y entonces la subversión que es una subversión es lo que destruye el orden. Y eso no se agota en el tipo que pone la bomba que tiene un niño. La pornografía que destruye la familia es subversiva. La inmoralidad en los negocios y en las relaciones entre los hombres es subversiva. La estupidez de la televisión que envenena la mente de los jóvenes es subversiva. La escuela sin Dios es subversiva. Entonces todo eso es una subversión profunda. Es la ausencia de Cristo en la sociedad, la ausencia del reinado de Cristo. Son las puertas de la sociedad, son las puertas de la familia, son las puertas de la prensa, son las puertas de las escuelas, de la universidad, las puertas de la vida social y económica, que no están abiertas a Cristo, como se pide el Papa, sino que están cerradas para Cristo. Están cerradas para Cristo. Solamente esa luz divina que viene desde lo alto puede iluminar los corazones de los hombres, puede transformarlos, y transformando los corazones de los hombres puede llegar también a transformar las cosas. No es la primera misión, pero es una consecuencia de esa primera misión de Cristo, que es cambiar con la luz de la fe que nos ilumina el camino y con la fuerza de la gracia, que nos da la fuerza para el combate, que es cambiar el corazón. Solamente cambiando el corazón del hombre se puede cambiar también la familia, la escuela, la sociedad, la vida, la relación entre los hombres y edificarla de una manera sobre la ley de Dios, natural y sobrenatural, abriendo, como decíamos, las puertas para el mundo. Y esto es lo que podemos decir como la función de la iglesia. Y esto es lo que nos lleva a la segunda verdad que se pone el Papa, que es la verdad sobre la iglesia. Pero en la iglesia precisamente también hay un error. Como a Cristo se lo ha querido a veces hacer solamente un hombre, también a la iglesia se la quiere hacer a veces algo que sea puramente humano. También son muchos que hablan de la iglesia. Muchas veces se quiere hacer de la iglesia un instrumento al servicio de intereses políticos, de intereses económicos, de intereses sociales, de intereses revolucionarios. Se quiere hacer de la iglesia a veces un partido, se quiere hacer un sindicato, se quiere hacer una fuerza de expresión para determinados intereses. Se mira a la iglesia solamente como una institución humana, como un factor de poder, como una fuerza que tenga la sociedad, y la iglesia no es eso, no puede ser eso, se mira así, se desaparece. La iglesia como Cristo es una realidad humana, pero una realidad humana y divina. Se olvida ese aspecto divino de la iglesia, no se la puede entender en lo que la iglesia tiene de realidad humana. Como si nos olvidamos que Cristo es Dios, no lo podemos entender como hombre. Papa señala este error también. Se pierde a veces un cierto malestar respecto a la interpretación misma de la naturaleza y de la misión de la iglesia. Se alude, por ejemplo, a la comparación que algunos establecen entre iglesia y el reino de Dios. Este, o sea, el reino de Dios, vaciado de su contenido total, es entendido en un sentido más bien secularista, ¿no? Puramente humano. Al reino no se llegaría por la fe y por la pertenencia a la iglesia, sino por el compromiso sociopolítico. Allí donde hay un cierto tipo de compromiso y de praxis por la justicia, allí estaría ya presente el reino. Se olvida de este modo que la iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de instaurarlo en todos los pueblos que constituye en la tierra, la semilla y el principio de ese reino. En una de sus hermosas catequesis, el Papa Juan Pablo I, hablando de la virtud de la esperanza, advertía: es un error, en cambio, pensar que la liberación política, económica y social coincide con la salvación de Jesucristo. El reino de Dios se identifica con el reino del hombre. ¿Cierto? Como se falsifica a Cristo cuando se lo mira solamente como hombre, se falsifica a la iglesia cuando se la mira solamente en una dimensión social. Y cuando se pone la misión última de la iglesia en construir, a través de la lucha política o a través de la acción social, un reino aquí en la tierra, que sería ¿qué? Sería una especie de paraíso en la tierra que vendría a reemplazar la plenitud del reino de Dios. Esa es una mutilación, es una falsificación de la iglesia que la vacía de todo contenido divino, de todo contenido sobrenatural. Y aparte de eso, es una irrealidad. Es mirar la virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza nos lleva a qué? Nos lleva a mirar hacia el destino último. El destino último para el cual Dios llama al hombre, el que es el encuentro definitivo del hombre con Dios, el reino de los cielos. Esa es la virtud teologal de la esperanza. Todas las esperanzas humanas son legítimas, en tanto cuanto son un camino que nos va llevando hacia esa esperanza final. Es lo que tenemos en la oración. La oración de la esperanza es el Padre Nuestro. ¿Qué es lo principal que le pedimos al Señor en el Padre Nuestro? Venga tu reino. O sea, el reino escatológico, la segunda venida de Cristo, el reino definitivo. Y después sí, le decimos, danos el pan de cada día. O sea, danos lo que aquí en la tierra necesitamos para llegar a ese reino de Dios. Pero lo que aquí en la tierra necesitamos para llegar al reino de Dios es un instrumento para llegar a ese reino. Nosotros los cristianos podemos luchar por cambiar muchas cosas en este mundo del pecado. ¿Cierto? Como existe el pecado en los corazones de los hombres, ese pecado repercute en la vida social. Y la iglesia tiene una doctrina social para iluminar la vida entre los hombres, en lo político, en lo económico, en lo familiar, en lo internacional. Pero si bien nosotros cristianos podemos luchar para que en la tierra haya más justicia, o para que en la tierra haya menos hambre, o para que haya una paz verdadera sobre la tierra, la paz es verdadera ni es buena, o podemos luchar, como decíamos antes, para que Cristo se haga presente y cambie las cosas en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la economía, y para que no haya tanto robo, tanta mentira, tanta injusticia, tanta pornografía, tantas familias que se destruyen, tanto egoísmo. Podemos luchar por todo eso, pero nosotros cristianos sabemos que el paraíso aquí en la tierra no existe. No existe. Podemos hacer un mundo mejor, más humano, más cristiano, pero el paraíso aquí en la tierra no existe. Los que prometen el paraíso aquí en la tierra, miren, engañan a los hombres. Los marxistas dicen que el cristianismo es una alienación, porque el cristianismo promete un paraíso del otro lado y entonces no lo da aquí en la tierra. Nosotros podríamos reinvertir la cosa y decir que la alienación es creer que aquí en la tierra se puede dar un paradisíaco de felicidad absoluta. Esa especie de paraíso terrenal que existe, como lo descrito en algunos textos de Marx. El que promete el paraíso, a través de la política, de la lucha de clase, o a través de las conquistas de la ciencia, la iglesia no es principalmente el establecimiento de ese paraíso aquí en la tierra. La iglesia se dirige a los hombres para que, para continuar la obra, para continuar la misión de Cristo. Tiene, como leíamos en las palabras del Papa, misión de anunciar el reino de Cristo y el reino de Dios, e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen, es decir, la semilla y el principio de ese reino. Para esto la iglesia predica una palabra que no es palabra de hombre, nos recuerda el Papa citando a San Pablo, sino palabra de Dios. O sea, no son programas humanos, no son plataformas humanas, no es una filosofía humana, sino que la iglesia predica esa palabra de Dios. La iglesia no es dueña de esa palabra de Dios, no es dueña de esa verdad. La ha recibido de Cristo, tiene que custodiarla, meditarla, profundizarla y tiene que transmitirla a los hombres. Pero la iglesia no es dueña de esa verdad. El predicador no es dueño de esa verdad. Y eso lo recuerda el Papa. Concretizar esta misión esencial, la vocación propia, la identidad más profunda de la iglesia, enviada por el Señor, dice, envía a su vez a los evangelizadores a predicar, no a sí mismos, sus ideas personales, sino un evangelio del que ni él ni ellos son dueños y propietarios absolutos para disponer a su gusto. La iglesia tiene que conservar la fidelidad esencial a esas palabras que ha recibido. La iglesia nace cuando la palabra de Dios se dirige en Cristo a los hombres y los hombres dan a esa palabra de Dios una respuesta que la única posible, que es la respuesta de fe, que es la respuesta de aceptación, que es la respuesta que nos somete a esa palabra, que es la respuesta que nos entrega a esa palabra. Esa respuesta de fe a la palabra de Dios es como nace la iglesia. Nace de la respuesta de fe que damos a Cristo. Y nosotros, nos recuerda el Papa, nosotros nacemos de la iglesia. Nacemos de la iglesia para aceptar esa palabra. La iglesia continúa la misión de Cristo aquí en la tierra. ¿Y Cristo qué es lo que vino a hacer aquí en la tierra? Cristo vino con la fe a iluminarnos el camino, a hacernos conocer al Padre e indicarnos cuál es el sentido que viene, que tiene nuestra vida aquí en la tierra y a dónde tenemos que llegar en el cielo. La palabra de Cristo es luz, que muestra el camino, que nos hace conocer a Dios y a nosotros mismos. Y el plan de Dios sobre nosotros. Dios es el Padre que nos ama, que nos llama, que nos espera al final del camino. Eso, para eso vino el Cristo. Pero Cristo vino también para darnos con su gracia la fuerza para salir del pecado, de la esclavitud del demonio y para tener fuerza para recorrer ese camino. No basta conocer a Dios y conocer cuál es el camino que tenemos que recorrer, porque ese camino está por arriba de nuestras fuerzas humanas. Y Dios nos da con su gracia la fuerza para recorrer ese camino. Esas son las dos cosas que nos viene a traer Cristo. La fuerza de su gracia en la caridad y la luz de su palabra en la fe. La iglesia tiene que continuar la misión de Cristo. La iglesia tiene que continuar la misión de Cristo como enseñando la verdad, predicando la palabra de Cristo con fidelidad, predicando el Evangelio, enseñando a los hombres a conocer a Dios, a conocer al Padre, a conocer cuál es el camino que tienen que seguir para eso, a conocerse a sí mismo. Nos ayuda con esa palabra, nos ilumina la vida, nos ayuda a descubrir el sentido de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo tenemos que vivir? La respuesta a esas preguntas fundamentales que el hombre tiene que plantearse si es que quiere vivir no como un animal, sino como un hombre, sabiendo por qué y para qué vive. Para eso la iglesia nos ilumina con la palabra del Evangelio, con la palabra de Cristo. Pero la iglesia nos da también la fuerza, la gracia de Dios, a través de los sacramentos, a través del bautismo que nos hace nacer de nuevo, que nos hace nacer a la vida divina como hijos de Dios, a través de la confirmación que nos confirma en la fe, a través de la comunión que es el cuerpo de Cristo, que mantiene Cristo verdadera, real, sustancialmente presente entre nosotros. Cristo en la ascensión sube al cielo, pero queda aquí en la tierra escondido su divinidad presente en esa Eucaristía que hace la iglesia con la cual nos alimenta. Nos da fuerzas, la fuerza del alma para que podamos caminar ese camino, para que podamos vivir esa vida cristiana que no es fácil. Es el estar por arriba de nuestras fuerzas. Sin embargo, Dios no nos manda nada imposible. ¿Imposible para nuestras fuerzas solas? Sí. ¿Imposible para nuestras fuerzas más la gracia de Dios? No. Cuando Él nos manda, cuando Él nos pide algo, nos da la gracia para eso. La iglesia es el instrumento por el cual nos llega la gracia de Dios. La iglesia Iglesia nos acompaña desde el momento del bautismo hasta el momento de nuestra muerte, con la absolución de los pecados, con la unción, con el matrimonio que bendice la unión de amor entre el hombre y la mujer y que tiene que ser el fundamento de esa familia cristiana de la cual hablábamos antes. Esa es la misión fundamental, esa es la misión esencial de la Iglesia. Iluminarnos el camino con la palabra del Evangelio y alimentarnos a través de los sacramentos con el perdón de Cristo, con la gracia de Cristo, con la fuerza de Cristo, para que podamos caminar por ese camino que nos está iluminando, que nos está señalando la luz del Evangelio. Y entonces en lo otro, ¿qué? Y en lo otro tenemos aquello que dice el Señor en el Evangelio. Buscar primero el reino de Dios, su justicia, y todas las otras cosas se nos darán por añadir. Eso quiere decir que el cristiano tiene que pensar nada más que en el cielo y olvidarse de las realidades terrenas. No, de ninguna manera, porque el cristiano en el cielo lo hará así, precisamente, aquí en la tierra cumpliendo con su deber, aquí en la tierra viviendo como cristiano, aquí en la tierra viviendo como cristiano, no solamente en su vida personal, en su vida privada y en su vida íntima, sino también en su vida social. Pero esa es la manera principal de trabajar de la Iglesia. No es, en primer lugar, el compromiso temporal, primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas se estarán por añadir. No es buscar en primer lugar el cambio de estructura que tanto se habla, sino en primer lugar que Cristo viva en el corazón de los hombres. Si Cristo vive en el corazón de los hombres y cambia el corazón de los hombres, esos hombres cristianos y que viven como cristianos, no solamente Cristo en un rinconcito del corazón, Cristo en toda su vida cristiana, esos hombres cristianos son capaces de cambiar también la sociedad. Pero para eso es necesario que Cristo cambie primero nuestro corazón, que empecemos a vivir como cristianos. Y si soy cristiano en serio, no en algún rinconcito, voy a ser cristiano en mi vida de familia, voy a ser cristiano en mi vida de trabajo, voy a ser cristiano en mi vida de relación con los demás. Voy a ser cristiano en la responsabilidad que tenga en la sociedad, en cualquier nivel que sea. Y entonces sí, ahí ese es el cambio verdadero. Ese es el cambio verdadero. Es muy fácil reunirse en una mesa de café, criticar la situación del mundo y traer soluciones maravillosas y cambiar el mundo y sus alrededores en una mesa de café, en una mesa redonda de televisión, en un debate político o en un discurso. Es muy fácil. Todo el mundo piensa el cambio de qué, el cambio de las estructuras. ¿Quién tiene la culpa de que las cosas andemos mal? Y bueno, la tiene la jerarquía internacional, la tienen las empresas multinacionales, la tiene la trilateral, la tiene... Pero cambiar aquello que sí está en mis manos, eso no. Empezar a cambiar ese pedacito del mundo que también anda mal y que soy yo, que es mi corazón, con sus podredumbres, con sus egoísmos, con sus pecados, que es mi vida de cristiano, que soy tantas veces infiel y que tantas veces no me porto como cristiano ni vivo como cristiano, eso no. Prefiero cambiar todo el mundo, pero no cambiarme a mí mismo. No cambiarme a mí mismo. Prefiero hablar a esta caridad y preocuparme, por el hambre del mundo, por las situaciones de opresión y de injusticia que existen, y con eso se puede hacer una literatura fabulosa, pero después no me ocupo del tipo concreto que tengo a mi lado. Es fácil vivir la caridad cristiana así, concientizado y preocupado por todas las problemáticas con tal que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia. Es fácil amar. Alguien decía, y alguna vez lo hemos citado, alguien decía, mientras más amo a la humanidad, amo menos a los hombres en concreto. No es tan difícil amar a 500 o a 600 millones de chinos. ¿Quién ha visto un chino en su vida? A lo mejor lo habrá visto alguno suelto por ahí. Pero decir que hago a 500 millones de chinos y que estoy preocupadísimo. Pero, digamos, amar en cambio al hombre concreto, al que tengo al lado, al vecino, al compañero de trabajo, aquel sobre el cual puedo influir con mi palabra, aquel que lo puedo llevar a Cristo, aquel que lo puedo cambiar, aquel que lo puedo corregir. No, eso ya no es tan fácil. Ahí se hace difícil el vivir como cristiano. Pero esa es la forma que tiene la Iglesia de transformar la sociedad. No pensar, porque miren, las mejores estructuras, o sea que se habla hoy tanto de esa palabra estructura, y se podría incluso discutir, pero las mejores estructuras, teóricamente hablando, no sirven para nada cambiarlas, si el hombre está podrido. Yo podría hacer qué sé yo, un magnífico proyecto para poner en funcionamiento una empresa comercial. Y hago estudios de mercado, y hago estudios acerca de la organización de empresas y de relaciones públicas, y estructuro el proyecto fabulosamente en el papel con un montoncito de organigrama. Pero después resulta que cuando tengo que elegir los tipos para trabajar en la empresa, no los supe elegir, me elegí un montón de vagos y un montón de sinvergüenzas. Y bueno, la empresa no funciona. Y por más que la estructura teóricamente sea maravillosa, la empresa no funciona. Uno podría organizar un equipo de fútbol con toda una serie de técnicas y de estudios, pero si después eligió 11 pataduras para integrar el equipo, todas las estructuras del equipo y todos los proyectos no funcionan. Digamos, y eso es algo que precisamente pasa en la sociedad. Y es lo que nos puede dar también cuál es nuestra dimensión de cristiano para cambiar esa forma, como el germen, como la semilla. Empezando a vivir como cristiano y haciendo de nuestra vida cristiana un testimonio de la verdad. Fíjense que al principio hoy decíamos dos palabras: dar testimonio de la verdad y hacer verdad. Juan dice hacer verdad. ¿Cómo doy testimonio de la verdad? Con mis palabras. O sea, sin miedo, sin temor, sin compromiso, sin mutilar la verdad, dando testimonio de la verdad con mis palabras. Pero doy también testimonio de la verdad con mi vida, porque los hombres están llenos de palabras y cansados de palabras. Si mi vida cristiana, en todos los aspectos, me cueste lo que cueste, es coherente con mis palabras y con mi pensamiento cristiano, doy testimonio con mi vida. Pero aparte de eso es hacer verdad. O sea, la verdad no solamente tenemos que defenderla, hay que proclamarla, sino que tenemos que amarla y tenemos que comunicarla y tenemos que transmitirla y tenemos que iluminar con esa verdad. Ahí sí está nuestra misión de cristianos aquí en la tierra. Con una verdad sobrenatural, iluminar la vida de los hombres. Y hacerle saber a los hombres que aquí en la tierra no existe un paraíso, que está del otro lado, pero también que tenemos que ganarlo aquí en la tierra. Y que si buscamos el reino de Dios y su las demás cosas se nos darán por añadidura, y que si buscamos cambiar el corazón de los hombres, ser que el cristiano viva como cristiano en su vida individual y en su responsabilidad social, como obrero, como comerciante, como padre o madre de familia, como profesional y como empresario, también podemos cambiar la sociedad. Si no, uno a veces se desalienta, uno a veces se desanima, uno dice, pero en el mundo que vivimos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Yo no soy Carter, ni soy Resnet, ni soy el Ayatollah Khomeini, ni soy un personaje importante en la historia del mundo. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar el mundo. El mundo es así, bueno, dejémoslo que siga así. El mundo puede ser una porquería, como dice el templo. Pero, ¿qué puedo? Entonces uno se desalienta y uno se desinteresa también. Yo no voy a cambiar el mundo, ¿qué puedo hacer? No. En ese sentido, cuando miramos lo que es este mundo, se olvida de Dios, la trágica realidad del mundo que se olvida de Dios, las relaciones entre los hombres envenenadas, los hombres que han dejado de ser hijos de Dios para llegar a ser enemigos entre ellos y ver cómo aprovecharse del otro, cómo jorobar al otro, cómo pasar por arriba del otro, cómo enfrente eso cada cosa. Uno puede decir, bueno, no hay nada que hacer. Cuando las cosas están muy mal, uno puede decir, no hay nada que hacer, pero cabe la otra. Es decir, cuánto que hay por hacer, cuánto que tengo por ordenar, cuánto que hay para cambiar, cuánto que hay para mejorar, cuánto puedo hacer con mi testimonio. Está todo por hacer. Ahí se nos presenta aquella frase de Pío XII que es como un programa para nuestra vida cristiana. Es todo un mundo el que hay que cambiar desde los cimientos. Desde los cimientos. Está podrido y envenenado hasta los cimientos. Hay que transformarlo, dice, de salvaje en humano. Humano cristianismo, es decir, conforme al corazón de Dios. Es una frase que puede ser como un programa para toda nuestra vida cristiana. Y que se identifica con la otra que tenemos, para abrir todos los ambientes, abrirnos a Cristo. Es para cambiar el mundo, ¿de qué manera? Transformarlo de salvaje en humano y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Aquella otra frase que citábamos con Pablo VI, no adaptarse, no asimilarse a este mundo que está lejos de Dios, pero sí querer transformar el mundo para hacerlo conforme a la palabra de Dios. Esa es nuestra misión como cristianos. Y enfrente a eso nos puede decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer para cambiar el mundo? Para cambiar el mundo por decreto no puedo hacer nada. Yo no soy el dueño de las Naciones Unidas ni de las grandes potencias. pero sí puedo hacer algo, modestamente, en el ambiente concreto donde Dios me ha puesto, modestamente las responsabilidades concretas que Dios me ha dado, como estudiante o como profesional, o como padre de familia con mis hijos, pero como amigo con mis amigos, o en mi trabajo con los compañeros, ahí es donde está mi testimonio cristiano, humilde, silencioso, callado, de cada día, pero sin descanso, con constancia, que va...